Retumba en las cornisas del invierno tu sonrisa congelándose. Las palomas que hubo en ellas se hacen y un vuelo van quebrándose. Caen con cuchillos afilados como espejos encerrándome. Caen con cuchillos afilados como el vértigo adueñándose del corazón. Thank you.